En el uso de la palabra del abogado Juan Jeremías Castro. Buenos días, honorables magistrados, honorables magistradas. Seré muy puntual en los extremos que voy a plantear. Básicamente es porque los terceros con interés, que es la empresa transportadora de energía eléctrica centroamericana, Sociedad Anónima, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, incluso la participación del mismo presidente de la República, por el presidente Jimmy Morales, reiteradamente plantean defectos en cuanto a la interposición de este amparo porque no se cumple con la confrontación de la norma como requisito indispensable para el conocimiento de la inconstitucionalidad. Este criterio, honorable juzgador, aunque ya existió una sentencia previa de la Corte de Constitucionalidad, es superable toda vez que el artículo 272 constitucional en el inciso E le da la facultad a la Corte de Constitucionalidad de actuar de oficio. Ni siquiera tenemos que actuar los pueblos, ni las personas individuales, para advertir sobre una inconstitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad se advierte que en este caso existe violación, disminución a normas constitucionales, debe conocerlas de oficio sin que prevalezcan los formalismos en este caso. Segundo punto, señores magistrados. No es un ataque per se de la cualidad cuasi legislativa que tiene el presidente de la República de emitir acuerdos. Lo que se cuestiona es ese corpus legis, si disminuye, tergiversa normas constitucionales y más aún si son derechos humanos. Absurdo resulta el argumento del presidente de la República al indicar que los convenios y tratados internacionales no pueden ser parámetros de constitucionalidad. Y ese criterio ya está superado por esta honorable Corte de Constitucionalidad, que ha interpretado en reiteradas sentencias, y es jurisprudencia y es doctrina, la aplicación del bloque de constitucionalidad como parámetro de inconstitucionalidad en este caso. Por eso no pueden invocar y decir que aquí prevalece la Constitución y es súper legal el artículo 129 constitucional que establece la urgencia nacional de la electrificación. No puede aislarse ese artículo de todo el cuerpo que se incorpora y armoniza de convenios y tratados internacionales que han sido ratificados y reconocidos por el Estado de Guatemala. En ese orden de ideas, entonces, y después de escuchar a don Ramón, que nos antecedió, cuando él dice, son 30 metros los que abarcan esta construcción de estas cosas. ¿Y qué es de mí si yo solo tengo esos 30 metros de propiedad? Soy despojado a través de un acuerdo. Y cabe destacar que dice uno de los terceros con interés, es que el acuerdo refiere al decreto 93-96, que es el que establece la forma en que se debe de imponer las servidumbres. El decreto 93-96, que es el de la ley de electricidad, no establece un procedimiento para imponer las servidumbres. De hecho, manda hacia el juzgado de primera instancia civil porque las servidumbres están reguladas dentro del Código Civil. Entonces, esta norma no regula formas en que se va a imponer este proyecto. Por lo cual, vulnera el artículo 39 constitucional, que armoniza con el artículo 67 constitucional, que establece formas comunales y formas especiales de los pueblos indígenas de la propiedad, que por incorporación de los artículos 44 y 46, también vulnera los artículos 6, 14, 15 del convenio 169 de la OIT y el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece formas especiales para la propiedad de pueblos indígenas. La imposición de un decreto sobre la propiedad comunal, sin la participación de los pueblos indígenas, vulnerando el derecho a la consulta y el derecho a la libre determinación, porque también los pueblos tienen derecho a definir qué proyectos son de desarrollo y qué tipo y modelo de desarrollo quieren de sus comunidades, tal como lo establece el artículo 3 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. Concluyo, honorables magistrados, indicando que no puede el Estado seguir a través de acuerdos gubernativos violando derechos humanos. Ya fue presentado ante esta honorable Corte la violación que constituye el acuerdo 335-2016, donde se dispone de las aguas, ahora se dispone de las tierras. ¿Qué derecho le queda a los pueblos indígenas si a través de acuerdos, sin que estos acuerdos puedan tener una legitimidad, disminuyan y tergiversen derechos de mayorías, beneficiando a particulares, porque finalmente son empresas y particulares las que se benefician de estos proyectos? Y por último, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica advierte que los accionantes no probamos los hechos expuestos. La inconstitucionalidad no es sobre hechos, honorables magistrados, no se prueba. Es una cuestión de derecho que debe de entrarse a analizar y que máxime esta honorable Corte de Constitucionalidad, bajo la facultad contenida en el inciso I del artículo 272 de la Constitución Política de la República, debe de entrar a conocerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Castro Simón.